Vamos a tomar un café cuando quieras y hablamos claro, porque no entiendo muy bien, dale, no entiendo muy bien. Pero tomamos un café y hablamos tranquilo, en el fondo de mi casa. Ahora te muestro el fondo de mi casa. ¿Me entendés? Estamos acá solo. Tengo a mi familia, a mis hijas, pero están adelante, o sea, no se involucran.